No sé por qué venero la pornografía, esta mansa costumbre del salvajismo ajeno. Cada vez que contemplo el placer en los otros, mi parte fugitiva se complace de amar a quienes no me ven, de espiar al que no soy, de fornicar sin mí. Veo películas, perversiones caseras. Estoy feliz de estar aquí con nadie. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Este es otro capítulo más de Todo lo que tenés que saber de nada, capítulo 7. Hoy vamos a hablar de porno, ¿sí? Y para eso, bueno, como siempre, estuvimos investigando, preparándonos para debatir de un tema excitante, me parece, de un tema caliente y que, bueno, en los encuentros que tuvimos previos ya hay muchas diferencias, podemos decir, sobre esto. Posturas a favor, en contra, ni a favor ni en contra. La idea es reflexionarlo, repensarlo, problematizarlo, como siempre lo hacemos. Estamos acá, bueno, con los chicos y las chicas, con los pibes y las pibas. Hola Rama, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿De qué vas a hablar hoy un poquito? Y planteo una postura abolicionista sobre la pornografía yo hoy. Opa, bueno. Guido, Jero, ¿cómo están? Hola, Maxi. Todo bien, todo bien. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre, ¿no?, cómo se desenvolvió la pornografía durante este siglo XX, en un siglo tan controversial, y en qué desemboca en las nuevas sociedades, ¿no?, en el siglo XXI. Buenísimo. Cómo se transforma también de lo que es en un principio, que es bastante distinto a lo que vemos hoy, cómo pasa por ese proceso de transformarse en el matojo violento que es ahora la pornografía. Bien, bueno, hay muchas distintas pornografías o estilos de pornografía, ¿no? Tal vez eso también entrará un poco en esto. También estamos con Rita y con Sol. Hola, ¿cómo están? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, las pibas. Hola, Maxi. Bueno, Rita, comentame y comentales a los, las, les oyentes, ¿de qué van a hablar hoy un poquito? Bueno, yo voy a postular un poco una visión psicoanalista del porno, a ver qué pasa en nuestra psiquis cuando miramos porno, a qué hacemos referencia con el porno, si pertenece a lo consciente, a lo inconsciente, a lo controlado, a lo descontrolado. Y Sol va a hablar un poco de los diferentes tipos de porno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya está un poco la presentación del programa, las temáticas. Y bueno, todo lo que puede salir al final en el debate, porque abriremos al debate. Debate que también pueden ser partícipes desde las redes sociales. Vamos a leer los comentarios de los oyentes que tenemos también al final. Así que estén atentos y atentas a esto. Las redes sociales, estamos en Instagram, ¿no? Y estamos en Twitter también. En Instagram, con todo lo que tenés que saber de nada. Y en Twitter, nunca recuerdo. Radio Saber de Nada. Bien, por favor, ahí síganos. Pueden participar. Siempre subimos alguna que otra, no sé cómo llamarlo, historia y publicaciones para seguir problematizando esto. La pornografía, entonces, es el día de hoy, el tema. Y yo les comento que hay un filósofo, ¿sí?, Paul Beatriz Preciado, que afirma que la pornografía es un dispositivo virtual masturbatorio. ¿Sí? La pornografía es una industria que tiene como objetivo la masturbación planetaria, dice Preciado, ¿no? Nos afirma. Y que además lo que caracteriza, ¿sí?, tal vez uno de las finalidades o la finalidad suprema que tiene la pornografía es excitar. Excitar. Y que es una industria más, como cualquier otra industria, pero que además se transforma en un paradigma, ¿sí? O sea, todas las demás industrias siguen a la pornografía, porque no sé si nos ponemos a pensar qué industria no quiere excitarnos, ¿no? Claro. ¿No? En su comercio, digamos, comercializando lo que sea, ¿sí? Sus bienes, sus servicios, lo que sea. Y además agrega una cosa más muy interesante, que dice que la pornografía nos dice la verdad de la sexualidad, no por su cero representación, sino porque considera, el Preciado, que revela, ¿sí?, revela que la sexualidad es una performance, ¿sí? Es una teatralización, como una coreografía, podemos decir, ¿no? En ese sentido, para muchos y muchas, la pornografía consideran que en el acto de consumir pornografía, yo comienzo a develar lo que soy. Me comienzo a conocer a mí mismo. Y comienzo también a cuestionar mis principios, mis valores, mi creencia. Guido. Sí, Maxi. Entonces, en base a lo que estuviste diciendo, ¿no? Quizás no podríamos mejor entender la pornografía como un reflejo del paradigma sexual y no como el paradigma mismo. Bien, sí. Eso, un reflejo o una escenografía, un escenario también de, en ese sentido. Y tal vez donde no hay un original, podemos decir, no hay un acto sexual original, sino que todo parecería teatralización. Y la pornografía nos hace ver eso, ¿no? Hay, digamos, posturas, digamos, que la pornografía en este sentido parecería positiva en esto del descubrimiento de un emisme, sí. ¿No? Pero para otros y otras podemos decir que no es tan así, como para la cineasta feminista Erika Lust, que la voy a citar acá, dice lo siguiente: el porno tiene más influencia en la sociedad de lo que queremos reconocer. En los últimos 10 años la pornografía se ha vuelto efectivamente masiva. Antes era un género más periférico. Ahora es alrededor de un tercio de todo el tráfico de internet. El tipo de imágenes que ven los jóvenes tienen unos valores que son terribles, muchas veces racistas, muy machistas, homófobos, en el cine para adultos heterosexual, y muestran bastantes situaciones de violencia contra la mujer, donde el sexo no es algo agradable y divertido, sino más bien donde un hombre está castigando a una mujer. La mujer está ahí para ayudar al hombre. En el sexo son ellos los que le hacen todo a ellas y ellas están ahí para ellos, ¿no? Una crítica también que vamos a retomar, sobre todo con Rama, también en este sentido, ¿no? Y bueno, ya planteado el tema con algunas ideas así para tirar, un poco sueltas, Guido y Jero, entonces nos convoca a esto, ¿no? Nos van a contar un poco este recorrido, si quiere, de la pornografía, con sus estilos, hablar de una película en particular, paradigmática también. Sí, bueno, miren, para el momento, para entender el porno, ¿no? Como es ahora, para saber en qué se ha transformado, primero que tenemos que tener un conocimiento de cómo fue, cómo se desenvolvió, ¿no? Cómo nació, quizás. Y nos podemos remontar a la antigüedad, ¿no, Ger, un poco? Sí, porque ya que hablamos de porno, estamos hablando de erotismo. El porno es una ramificación de lo que en su principio fue el erotismo, que el erotismo viene de la, bueno, del dios Eros, sino que es el dios del amor. El dios del amor, exactamente. Y amor-pasión. Amor-pasión, claro. Que busca lo que le falta, ¿no? El deseo, ¿no? Y bueno, ya hay data de lo que sería erotismo, o sea, incitaciones como hacia el Eros desde una visión más espiritual, claro, ¿no? De vincularlo ya directamente con esto, ¿no? Con el Eros, con lo divino, con la parte del sexo que alumbra, o sea, como que es divina. Bueno, hasta ahora lo que podemos saber es que desde el principio de la humanidad las personas estamos reproduciendo de forma artística, de forma visual, en esculturas, en pinturas, el acto sexual, ¿no? Ya desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero vamos a volver un poquito más a la actualidad. Claro. Y empecemos con el siglo XX, ¿no? ¿Cómo nace la industria propiamente pornográfica? Claro, del porno moderno. Claro, el porno moderno propiamente en Occidente, ¿no? Claro, como lo conocemos ahora, ¿no? También esa dinámica de lo que, bueno, hablábamos un poco recién, que es el hombre penetrando a la mujer y el desnudo implícito, explícito. Bueno, en lo que es Occidente, ¿no? En lo que abarca de 1900 a 1930, ¿no? Conocida como la etapa pre-code, nos encontramos con una etapa de la humanidad, ¿no? Recién salida en proceso de industrialización, ¿no? Donde las tecnologías de la comunicación y la audiovisión están floreciendo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo que florecen estas nuevas industrias de la audiovisión, se empieza a desarrollar lo que es el porno visual, ¿no? El porno en los cines. Sí. Y nos encontramos en una etapa donde no existe ningún tipo de regulación, ya que la industria es muy nueva. Entonces en los cines se mostraban pequeños cortometrajes de escenas eróticas con argumentos simples, ¿no? con el objetivo justamente de excitar, ¿no? Que es el principal objetivo del porno. A diferencia de lo que se podría entender como el arte erótico, ¿no? Que se empezó ya a desarrollar más en lo que es los 60, durante la revolución sexual y bueno. ¿Qué pasó con el porno hasta 1930? Bueno, llegó la época Hays, que se entiende con la implementación del código, ¿no? El código Hays, que fue la primera vez que se empezó a regularizar, ¿no? Lo que se podía mostrar en el cine y lo que no, ¿no? Esto implicaba, no se podía mostrar la violencia, no se podía mostrar el desnudo, ciertas prácticas como el consumo del alcohol, el consumo de la droga, ¿no? Claro, que eran todas corrientes de posguerra cristianas, intentando un poco bajar los humos de lo que había sido toda la etapa anterior de 1900 a 1929, que nos olvidamos decir que era una etapa medio muy zarpada en cuanto a que, como decía Guido, no había mucha regulación, se mostraban cosas realmente implícitas, como lo puede ser violaciones... Explícitas. Sí, sí, explícitas. Sí. Violaciones, pedofilia, homosexualismo también. Homosexualidad también, que para la época era... Impactante. Impactante, claro. Irreal. Y bueno, ¿qué pasó durante la etapa del Código Hays? La industria pornográfica prácticamente desapareció, salvo en sectores muy underground, ¿no? Pero la demanda siempre, la oferta siempre encuentra manera de llegar a la demanda, hasta que el código Hays empezó a perder credibilidad, empezó a perder legitimidad y bueno, empezó a surgir la ola underground en los años 50. Exactamente. Y la explosión de la pornografía se da en los años 60, ¿no? Que correspondía con la liberación sexual, el movimiento hippie, ¿no? Todos los cambios de paradigma que se estaban dando en esa época un poco. Y llegando ya a los 70, nos encontramos con una película, ¿no? Cuando ya el cine pornográfico se practica de manera masiva, ya se muestra en los cines, está en las revistas, es de consumo masivo. Una película muy conocida que se llama Garganta Profunda, que es la película más eminente de la pornografía. Sí. Estrenada en el año 1973, que ahí es como que ya lanzó a la fama ya a los primeros dos actores pornográficos de carácter estrella, ¿no? Con carácter de famosos. El actor varón era justamente famoso por el tamaño de su miembro, ¿no? Y acá ya empezamos a ver cómo en la pornografía se reproducen los estereotipos de género, los roles que tiene que cumplir el hombre, los roles que tiene que cumplir la mujer, ¿no? Esa es llamada la época dorada del porno, que es un momento donde se empieza, bueno, como he seguido, a distribuir mucho mejor la pornografía y que era aclamada en los medios como si fuera... películas normales, los cines, en ese momento... Había una democratización de la pornografía, podemos decir, que poco a poco después también la fueron prohibiendo. O por lo menos sacándola de circulación. Censurando. Un dato de color. ¿Alguno sabe por qué el porno es triple X? O sea, ¿de qué y de dónde sale la triple X? No. Sí, porque Jero estudió. Sí. O estudiaron juntos, me parece. ¿De dónde? Siempre juntos, Guido. A ver, ¿de dónde? Bueno, en cuanto a lo de X... doble X y triple X, cuando se empezó a, bueno, esto de la época dorada del porno, ¿no? De que las revistas, que los diarios empezaban a hacer lo que sería notas, tipo, comunes para la gente normal, hablando de la pornografía, criticando el porno como si fuera un estilo totalmente igual a los demás, se llegó en un momento a separar también porque pensaban que se iba a comer a Hollywood. Hollywood, la demanda era tan grande que Hollywood pensó en empezar a meter desnudos porque no sabía cómo frenar la demanda pornográfica. Bueno, pero volviendo a lo de X y doble X, X era como una película erótica más leve, ¿no? Subidita de tono. Claro, subidita de tono. Como un cine, como puede ser un cine artístico, ¿no? Un cine con una trama, un drama, yo qué sé, pero con escenas y momentos de tensión. Con sensualidad, seducción. Exactamente. La doble X remite a lo que es el softcore porn, que es un tipo de porno bastante más sutil. Y bueno, ya la triple X es el porno explícito con el acto sexual, con los miembros mostrándose y bueno. Un dato increíble. Sí. ¿Sí? La triple X. De ahí viene. Triple X, de ahí viene, sí, ya sabemos. Bueno, pero ¿qué pasa? En la actualidad nos estamos encontrando con un fenómeno sin precedentes que la verdad que es increíble. Es un... Podríamos estar llegando a hablar ya de un cambio de paradigma, ¿no? Claro, todo esto con los videos porno, ¿no? Mm. Porque hasta ese entonces, hasta un poco de los años 80, que empieza con las videograbadoras a reemplazar lo que es todo esto del cine. Mm. porque hay una real diferencia, ¿no?, entre lo que vendría a ser el cine, que era un cine con trama, con una presentación de que conocías a los personajes. El desnudo como arte. Claro, el desnudo llevado al arte, que en comparación a lo que iba el video, que era de corta duración, que era directo al ruedo, por así decirlo. Bien, sí, como no había mucho contenido, desarrollo narrativo, o inclusive hasta, no sé si tal vez guión tenía o estaba guionada la escena, ahora vamos a hablar de eso, si realmente las escenas son guionadas o no, y si realmente es real o no todo lo que está pasando. Claro, ¿no? Y eso fue deformando hasta lo que conocemos hoy. Bien. Y bueno, si nosotros entendemos un poco, como dijo Maxi, ¿no?, que el porno es un reflejo de, ¿no?, de nuestro paradigma sexual como sociedad, hay gente que no está de acuerdo con el paradigma actual de la sociedad, ¿no? Para nada. Entonces, se empieza a investigar, se empieza a experimentar, ¿no?, para encontrar un nuevo tipo de porno, de pornografía, un nuevo tipo de contenido, ¿no?, que responda más a los a valores más actuales, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos con el postporno, se llama, ¿no? ¿Alguien conoce lo que es el postporno? No. No. No lo estudiamos para hoy eso. Y los chicos. Yo sí lo estudian. El postporno se trata de un movimiento, obviamente, del siglo XXI, ¿no?, que por consigna supera la... ¿cómo es esto? Es un movimiento artístico que intenta revolucionar el concepto de la pornografía a través de lecturas feministas y postestructuralistas. Perdón, en el siglo XX ya había dejos. O sea, ya a finales en... Es más del nacimiento, es el 80, los 90, ya apareció. Como que nace el postporno a partir de la... Bueno, de... Y bueno, un poco con lo que decía Jero, el postporno está orientado no por ideas como Michel Foucault y Paulo B. Preciado, como decía Maxi. Bien. Y nada, supongo que lo vamos a tratar un poco más en los próximos bloques a debatir. Bien, y sabemos que bueno, que el porno hay actores y sobre todo actrices, ¿no? Y también pensando en un poco en esto, vamos a escuchar en un ratito a una actriz porno, ¿sí?, argentina, que es conocida sobre todo por su militancia con el trabajo sexual, que es María Rayot, ¿no?, que hace un comentario de cómo las actrices experimentan el porno, ¿no? Pero antes le quería leer a otra actriz porno que se llama Shaylee Lubin, que nos cuenta lo siguiente de cómo viven las actrices esta experiencia porno. Dice: muchas actrices admiten haber experimentado abuso sexual, abuso psíquico, abuso verbal y rechazo por sus padres. Algunas fueron violadas, abusadas por sus vecinos. Cuando fuimos niñas pequeñas, queríamos jugar con muñecas y ser mamás, no tener hombres que nos asusten encima de nosotras. Así nos fue enseñado a temprana edad que el sexo nos hacía valiosas, dice Shaylee Lubin. Pero María Rayot tiene otra visión de cómo vivencian las actrices porno su trabajo, podemos decir. Escuchemos. Trabajando en pornografía, no. Sí me ha pasado con relaciones espontáneas de mi vida. No, la verdad es que nunca me sucedió eso en trabajando en porno. No sé si tiene que ver con la industria en la que elegí trabajar o las personas con las que trabajé, pero la verdad es que en general siempre se tuvo muy en cuenta mis deseos, mis intereses, mi palabra o lo que yo quería hacer en el video, y no había como ciertas reglas a seguir, sino que era algo más natural, por así decirlo, donde cada persona hacía lo que deseaba y no lo que un director tenía que seguir paso a paso de cómo tenía que ser. Como si otras amigas que trabajan en un tipo de pornografía más comercial sí han tenido que seguir, estuve en rodajes, así que vi cómo es, pero tampoco creo que en sí mismo se esté objetificando a la persona, sino que creo que bueno, que se puede ver como, bueno, sí, soy un objeto sexual que da placer, o soy un sujeto que quiere excitar a otras personas y soy una persona que también decide, ¿no?, estar ahí, y creo que igual en todo trabajo uno es un objeto, ya sea sirviendo café, estando en porno, o en una construcción. Creo que nos convertimos en un medio para lograr algo, entonces la pornografía no escapa de eso. La diferencia es que en vez de ser un objeto que sirve café, es un objeto que excita, pero bueno, luego creo que eso es un debate mucho más amplio en el que el tema de la cosificación se ha vuelto como una especie de algo conceptual que realmente no se sabe qué es y termina siendo todo cosificación. Pero en realidad es cuando creo que la persona cosifica al otro al verla como un objeto sexual, o que la sexualidad te vuelve una cosa y no en realidad que la persona se esté sintiendo objeto. Creo que ahí la voz de la persona tiene que ser escuchada. Si la persona que está haciendo pornografía mainstream o pornografía feminista se siente como tal y no nosotros, nuestra visión de lo que estamos viendo. ¿Crees que se critica más a las actrices? Escuchábamos entonces a una entrevista de María Riot que nos contaba un poco esto, ¿no? Como que parece que en el sistema, este sistema capitalista, y que tiene otras características claramente, pero bueno, todos somos mercancía, todos estamos cosificados, cosificamos a unos, a otros, a otros, a unes. Entonces, esto es lo que pasa y que es un trabajo como cualquier otro y que en este caso las actrices porno deberían poner límites, ¿no? Y que también habría que cambiar la mirada. Y en este sentido también habla un poco Brigitte Despentes, esta escritora y cineasta francesa, que saca un libro bastante paradigmático también para el feminismo, que se llama Teoría King Kong, y en uno de sus capítulos habla del porno y también nos habla un poco de las actrices. Ella dice en un momento: la actriz porno es la liberada, la mujer fatal, la que atrae todas las miradas y provoca forzosamente una inquietud, ya sea esta deseo o rechazo. Pero, ¿por qué nos dan pena estas mujeres que poseen todos los atributos de la bomba sexual? Deja esta frase, o esta pregunta, mejor dicho, Virginia Despentes, y es un poco también, entre otras cosas, lo que va a desarrollar Rita, también un poco Sol, y lo que vamos a poner en juego para debatir. Rita, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo voy a hablar de la mujer que mercantiliza su cuerpo, que se presta a realizar porno, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos molesta esta mujer que mercantiliza su cuerpo, que se pone al servicio de quizás un apetito masculino, patriarcal? Y pasa que la mujer que aparece, ¿no? Filmando una película porno, es una mujer que no tiene una sexualidad femenina, ¿no? No tiene una sexualidad pasiva, como quizás se construye en la sociedad la sexualidad femenina, sino que es una mujer con sexualidad de hombre, ¿no? Una mujer que quiere coger todo el tiempo, por todos lados, con todos, ¿no? Y eso es capaz un poco lo que molesta a la sociedad de la mujer que elige ser actriz porno, que rompe con todos los esquemas de lo que es el rol que nos propone la sociedad capitalista para una mujer, el destino de la mujer como ama de casa, como buena esposa, como una mujer respetable, donde el respeto parece que atraviesa lo que es la inhibición de sus deseos sexuales, de sus fantasías, y la actriz porno rompe con todo eso, y lo rompe, digamos, lo transgrede, y podemos pensar que, bueno, que la mujer, que se pone al servicio de la filmación porno, es una transgresora en su rol, pero al mismo tiempo hay una ambigüedad, porque también es un poco víctima de la sociedad patriarcal que la pone como un objeto, que la objetiviza, que es un, digamos, la desencarna, como diría Despentes, la desencarna y la termina convirtiendo en el foco de atención de la película porno, pero sin embargo, en la vida real, las mujeres, en lo que es un acto sexual concreto, no tenemos esa sexualidad. Parecería que el foco está puesto en el hombre, en el falo, en lo que el hombre puede dominar de la situación sexual concreta y real. Entonces, una pregunta. La imagen esta de la actriz porno, de una mujer empoderada, ¿no?, que hace uso de lo que sería los privilegios masculinos, que no tiene propiedad, que no es propiedad de nadie. Sí. El hecho de que en realidad es un objeto que se usa para consumo masculino, ¿no? ¿Una cosa quita a la otra o una cosa, digo, suprime a la otra, o cómo funcionaría? ¿Es tanto una mujer empoderada como un objeto? Claro, ahí está. Es las dos cosas. Eso es lo que plantea Despentes, que hay una ambigüedad ¿no? En la mujer que transgrede y rompe con este sistema patriarcal de lo que se espera de ella. Y sin embargo, al mismo tiempo se redobla la dominación patriarcal porque se le niega la participación y se la estigmatiza en otras esferas de lo público, como digamos que él se eterniza a la mujer que hace porno en una mujer que solo puede hacer porno, que no se la considera como que puede hacer otras cosas. Eso por parte de las actrices, ¿no? Esta ambigüedad. Pero también es ambiguo, ¿no? ¿Por qué, digamos, esto que resulta tan excitante como es la pornografía a menudo nos molesta tanto? ¿Sí? ¿Por qué Despentes plantea esto? Bueno, Despentes plantea que nos molesta porque nos obliga a ver las partes más oscuras de nuestra sexualidad, nos obliga a conocer un poco nuestros deseos inconscientes, nuestros deseos que quizás quisiéramos ignorar o callar porque en relación a la sociedad no se corresponden a la imagen que uno quisiera construir, que sería una imagen más respetable o más aceptada, porque la sociedad normaliza las relaciones sexuales, regula lo que hay que hacer en la cama y lo que no hay que hacer en la cama. Y en este sentido el porno rompe con eso y a uno quizás le molesta que ciertas cosas que no están aceptadas socialmente lo exciten porque lo obliga a replantearse su propia sexualidad. Por ejemplo, Despentes habla de la orientación sexual, de, no sé, si un hombre se plantea heterosexual y de repente ve un video porno de hombres homosexuales y le excita y bueno, eso incomoda porque se contrapone con la imagen consciente que tiene uno de uno mismo. Y también se le critica al porno que en realidad no muestra lo real. ¿Por qué el porno debería mostrar lo real? ¿No es un género cinematográfico, al fin de cuentas? Es que el porno, por definición, yo creo, por lo que pude interpretar de Despentes, no puede pertenecer a lo real. Porque habla del ámbito de la fantasía, del ámbito de lo que nos gustaría cumplir y quizás en un acto sexual concreto real no se puede. Y ahí también yo planteo una crítica y es que el porno nos embrutece sexualmente en el sentido de que no plantea una empatía con el otro, sino que es más bien mi satisfacción para mí mismo, mi fantasía, donde es un terreno seguro, donde yo estoy seguro de que todo sale bien, de que todos siempre acaban, todos siempre se mojan, todos siempre acaban, todos siempre se les para, o sea... En ese sentido es muy fantasioso y es muy seguro mirar porno, que quizás en una relación sexual concreta y real con un otro, que nunca deja de ser un otro, no sucede. Se plantean inseguridades, cosas que quizás yo quiero hacer y el otro no quiere. Sol, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahora saludo Sol, bien. Hola, ¿qué tal a todos? Bien. Estás muy pensativa. Bueno, estoy muy pensativa, sí, estaba escuchando lo que estaba diciendo Rita. Igual... me da la sensación de que siempre que en la mesa estamos hablando de porno, lo primero que se nos viene a la mente es que el porno heteropatriarcal. Sí. Digamos, sí. Como que es como que son sinónimos prácticamente. La realidad es que hoy en día existen diversos tipos de porno. Sí, estuve investigando un poco al respecto. Bien. Y se habla mucho de que existe la idea del porno feminista. No lo dijiste muy convencida. No lo dije muy convencida porque en realidad haciendo... Que vean la cara con la que lo dijo. Haciendo un análisis un poco más rebuscado sobre el tema, me di cuenta de que el porno feminista conlleva la misma cultura machista que el porno heteropatriarcal. Digamos, no hay características o cualidades específicas que hagan al porno feminista feminista realmente. Creo que podríamos preguntarnos si se puede hacer un porno feminista. Esa es una gran pregunta. ¿Se puede hacer porno feminista dentro de esta sociedad y dentro de esta cultura machista, digamos, que sostiene el sistema patriarcal? Es un poco complejo porque hay que salir de los parámetros. Yo también estaba analizando el tema de, digamos, de la fantasía. Sí, todos. Todos tenemos fantasías sexuales. Uh-huh. La mujer también. ¿Cuáles son las fantasías sexuales de la mujer? Para poder reflejarlos dentro del porno feminista. Es una gran pregunta, ¿no? Al respecto. ¿Cuál sería? Yo tengo la respuesta. A ver, ¿cuál es? Un tipo grandote, con un pene grande, que cumpla el rol del dominante. Pero ah, esa sí. Es una fantasía femenina construida desde una visión masculina. Tal cual. No sé si alguien le preguntó a una mujer cuál es su fantasía realmente. Existe igual, existen fantasías sexuales que puedan salir dentro de esa norma, dentro de la construcción de la feminidad y de la masculinidad que hoy en día manejamos. Habría que construirlas. Habría que construirlas. Bueno, eso es lo que estamos planteando. Me parece que el porno feminista que se plantea hoy en día es como una gran falacia. Porque la realidad es que sigue sosteniendo esta cultura machista, porque cambiamos los roles, digamos, sacamos la jerarquía dentro del hombre, la jerarquía de género dentro del hombre, pero la posicionamos dentro de la mujer. Ahí estamos encontrando igualdad. Digamos, la sexualidad, ¿existe igualdad sexual en ese ámbito? La realidad es que estaríamos reproduciendo la misma cultura. Habría que hacer un cambio. Digamos, ¿el porno está bien o está mal? El porno tendría que seguir existiendo, eso es una realidad. Pero tendríamos que cambiar el paradigma cultural para poder pensar un porno distinto. No obstante, dentro de lo que estás diciendo hay una suposición, que si no conoce cuáles son sus deseos, o sea, la mujer, sus propios deseos, y no los deseos construidos por esta sociedad heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Entonces no se conoce a sí misma. Hay una parte, ¿no? Podemos decir, como un pozo dentro de su psiquis o de la psiquis, donde no sabemos, o sea, las mujeres parecería que no saben, bueno, cuáles son sus deseos reales y sus fantasías propias en este sentido. De hecho, ¿creen que es así? Porque deben tenerlas. Y plantearlo. Sí, las tenemos, pero perdón, las tenemos, pero están un poco limitadas, un poco. Sí. De hecho, yo creo que desde la educación, desde la sociedad, por ejemplo, la invisibilización de la masturbación femenina y la exacerbación de la masturbación masculina es un poco esto, ¿no? Sí. De decir, parecería que la mujer no tiene la posibilidad, el derecho a conocerse a sí misma a través de la masturbación, saber qué es lo que le gusta, ¿no? Y esto es un poco, es frustrante. Hablando de masturbación... Hablando de masturbación, que es un poco también lo que el porno te propone, ¿no? Digamos, como dijo, una masturbación planetaria, como decía Preciado. Hay una canción de nuestro rock nacional muy conocida que habla de la masturbación y que se llama Luna de Miel en las Manos, de Virus, que fue editada en 1985 en el disco Locura. Y tenemos en cuenta que, bueno, hace poquito salíamos de tal vez uno de los procesos más horrorosos de nuestra historia, la última dictadura militar, ¿no? Y ahí Virus propone con esta canción, digamos, hablar de la masturbación como un canto a la libertad, ¿no? Que no sea algo pecaminoso la autosatisfacción, sino inclusive que nos revela cosas nuestras y podemos reconocer nuestra sexualidad. Vamos a escucharla. Bautista volvió loco. Tu madre no podrá interceptarme. Perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Caramelo de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando. miel, luna de miel. Bueno, seguimos con el último bloque de todo lo que tenés que saber de nada. Y bueno, seguíamos debatiendo y cantando y debatiendo, ¿no? Un poco con esta canción de Virus, que en un momento dice: es tu imaginación la que programa en vivo. Él se arroja sobre ti y entra en tu cuerpo, ¿no? Enorme canción, la de Virus. Increíble. En ese sentido, ¿no? Pero tenemos a Rama. Buenas, ¿sí? ¿Cómo están? Rama, que en algún sentido nos va a dar una postura, bueno, criticando la pornografía. Y bueno, sí, hace unos días cuando habíamos planteado esta idea, ¿viste? De pensé que ibas a decir hace unos días cuando vi porno. No. Ya llevo hace bastante tiempo que no veo. ¿Cuándo fue la última vez, Ramiro? El año pasado. Mentiro. Te lo juro. Bautista, vos viniste para hacer estas preguntas, ¿no? Sí, ya. Para hacer este tipo de preguntas. Uno no puede hacer el informe también. Bueno, cuestión caso de hace, cuando planteamos la idea, me preguntaron si para mí habría que censurarlo, el porno. ¿Y qué pensás? Y yo pienso más que la censura, a ver, ¿qué se puede ganar aquel que amedrenta contra la censura del porno, más que la señalización de la mujer actriz como culpable? Culpándola de una moral pecaminosa, de ser aquella que castiga a la sociedad, que se ve como la cruz de todos nosotros. Muchas veces se apela esa moral para atacar. Y yo pienso que aquel que plantea que la censura del porno debe ser el camino, es realmente envidiable que lo pueda creer así. Que tapando el sol con la mano, las cosas van a ser mejor. Pero, ¿hace falta la censura del porno? ¿Es el camino para acabar con este flagelo? Y yo pienso que no, yo pienso que hay que ir a por más, que hay que abolir directamente el porno, hay que ir a la raíz y atacarla y construir sobre ese cimiento una nueva sociedad sin este flagelo. ¿Y por qué el flagelo de la pornografía? Porque bueno, yo en lo personal no creo y no soy el primero en que elige no subirse al tren de esa liberalada, de plantearlo o venderlo como empoderante o mismo como trabajo, que puede ser algo que haga porque, a ver, es una posición, como ya explicaron los chicos, que durante el tiempo dividió a lo que puede ser el feminismo, dividió a cualquier persona, ya sea consumidora o no, de este porno. Porque también pienso que no se va a resolver nada si empezamos a señalar con el dedo pornero, pornera, porque así no va a cambiar nada. Porque pensar el tema, volver a repensarlo. Poringuero. Volver a plantearlo. Y bien, pensémoslo, bueno. Porque... Perdón, ¿no tiene una utilidad social en algún punto de romper las convenciones sociales como estábamos hablando recién? De también abrirnos a otro tipo de sexualidad. No digo tal vez el porno más conocido, como comentaban las chicas, heteropatriarcal, etcétera. Sino, pero también hay otros estilos de porno. Y que cada sociedad tiene su estilo de porno también. Sí, se plantean los distintos estilos de porno, pero si vemos al porno como algo malo, cambiarlo. ¿Va a mantener la esencia? Porque al fin y al cabo va a ser la mujer la que se vea siendo violada múltiples veces sistemáticamente. La mujer la que tenga que drogarse para tolerar ese castigo. Para que haya venga un productor que no solo la explote laboralmente, teniéndola en condiciones esclavizantes casimente, denigrando contra su salud, sino que después a la hora el que se llena el bolsillo es él. Y siguiendo con lo que planteabas horas un rato, esta idea del porno feminista como un oxímoron, como una falacia, ya lo explicó Lisa Simpson hace mucho tiempo, la misma muñeca pero con distinto sombrero. No. Tal cual. ¿Y qué es esto ahora y por qué lo vemos como la mujer explotada? ¿Es ella la víctima? ¿Es ella, como dice Despentes, alguien que desde su individualidad revoluciona frente al patriarcado? Y es medio polémico, primero que nada, la idea de revolucionarse desde uno mismo, de que cambiándolo, yo lo veo más como una reforma, pensarlo. Y esta idea de que al hacerlo más inclusivo el porno puede cambiar, ¿es así? ¿Puede lo inclusivo atacar contra esa esencia machista, es decir, reproduciendo esa cultura de la violación, esa propaganda misógina, como antes mencionaban las chicas? ¿Qué podemos hacer nosotros, desde la individualidad o desde lo que uno piensa, desde lo que uno cree? ¿Cómo vamos a pensar en algo más inclusivo si estamos repitiendo lo mismo? Además de cómo el porno nos moldea desde la juventud, porque a ver, la realidad es que todas las personas tomamos contacto, ya sea por curiosidad, ya sea para la satisfacción de un placer consciente o inconsciente, como nos mencionaban antes, respecto a la pornografía. No sé si la palabra nos define, pero nos condiciona un montón. Nos hace pensar ver fantasías que capaz no existen. Y eso sin pasar por plantear cuerpos que, bueno, distan mucho de la realidad. Es una teatralidad, obvio, pero ese no es el problema, sino lo que está por detrás. Esa esencia, más teatral o más romántica que sea, va a seguir estando. Y ese es el flagelo a atacar, la estructura, la raíz del problema. Flor acá lo apoya, parece. Y bueno. Nuestra operadora. Un saludo a Flor, la operadora, que siempre, gracias a ella, tenemos estos programas. Es un día, Flor. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así, planteo, sintetizando, ¿qué hacemos? Yo planteo, no lo planteé yo, no es que soy un teórico eminente, ¿no? ¿Por qué no? No. Créetela, Rama. Mucho porno, Rama plantea. No. Rama es una investigación exhaustiva la noche. Yo acá les compartí, más que nada, de lo que yo pienso, y a modo de cierre, antes para prestar todo al debate, me gustaría compartirles con ustedes una cita de una autora del siglo XIX, del principio del siglo XX, una autora rusa, revolucionaria de ese octubre, que nos dice Alexandra Kollontai. La mujer, por un lado, está en una posición económicamente vulnerable, y por el otro, condicionada por siglos de educación para esperar favores materiales de un hombre a cambio de favores sexuales. Lo dijo en el siglo XX. Principio del siglo XX. Bien, bueno, después de lo que nos dice Rama, abrimos el debate y Bauti ya tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ya lo tenemos acá al pie del cañón a Bauti. Llegó con todo, ¿no? Y si yo no quiero aportar a esta industria del porno, ¿no? ¿Qué alternativa tengo para, digamos, para dejar de fomentarla? Si querés aportar a la cultura misógina del porno. Claro, porque acá creo que el planteamiento no es porno sí, porno no, sino si seguir manteniendo esa cultura dentro de la pornografía. Cambiar el paradigma, no anularlo. Pero a ver, si vos seguís viéndolo, seguís apoyando, digamos. Y sí, no, a menos si que... Si lo seguís consumiendo. Y lo seguís consumiendo, sí. Sí, pero en realidad... Perdón, no los quiero. Y mira, hoy en día con todo este movimiento del posporno tenés una diversificación bastante amplia de lo que puedes llegar a encontrar en el mercado, ¿no? Pero igualmente, igualmente seguís reproduciendo la misma propaganda misógina, claro, ¿no? Lo que dice Bauti, si te tuviera que dar una respuesta, que desde un principio va desde la individualidad. Agarrar, leer, nunca falla, leer el testimonio de esa actriz porno contando de cómo es no denigrada a nivel mercantilización de su cuerpo, que ya me parece algo terrible, o reproducción de roles de género, sino plantearlo más desde violaciones sistemáticas, abuso dentro. Pero vos podés dejar de consumir y no aportás algo menos. Tal vez charlarlo, convencerlo, pero es un cambio que se tiene que dar más drásticamente. No va a dejar de ver porno porque nos pongamos de acuerdo en dejar de ver porno, sino que tenemos que atacar frente, o sea, reconocer que estamos, que la actriz es una, dentro de este sistema que nos mencionan, que como antes lo contextualizaban Guido y Jero, también Rita y Sol, que dentro de este contexto ella es la víctima. Y atacar siendo el victimario, el productor, el que genera eso, el que pone la plata para que eso pase. ¿Te puedo el que hacer esclaviza una pregunta? Económicamente. ¿Por qué te parece terrible la mercantilización del cuerpo de la mujer si todo se mercantiliza? Tu cuerpo también se mercantiliza. En este momento te estamos mercantilizando. En este momento, por ejemplo. Minuto a minuto. Es distinto. Es decir, la mercantilización, vos, de una el fuerza. Obrero que hace un edificio también está mercantilizando su cuerpo. Lo que mercantiliza el obrero es su fuerza de trabajo, no su cuerpo. El obrero y, no es violado sistemáticamente. ¿Qué es su fuerza de trabajo, Ramón, entonces? La capacidad. ¿De dónde la saca? La capacidad para realizar un trabajo. La capacidad puede ser mental. El cuerpo. Sí. Claro. El cuerpo, pero no, pues, o sea. Siempre ponemos el cuerpo. Obvio, igual. Desde lo personalmente. Siempre lo ponemos. De que vamos a comparar levantar paredes con que nos violen todo el día, con que nos tengan que ¿pero drogar? ¿Por qué es una violación? Pero a ver, no sé si siempre es así. ¿En qué sentido no sería así? Yo creo que lo que diferencia a Rama es que cuando se mercantiliza el cuerpo de la mujer es en función a los intereses masculinos, a los intereses machistas. Sí, el obrero que vende su cuerpo a cambio de un salario responde a intereses no machistas, sino, claro, económicos, a la esencia de la humanidad. Ella, a ver, la mujer que se ve obligada, que es víctima de esta explotación sexual, también lo hace por un fin económico, porque al final del día es la que tiene que comer también. Pero lo que yo quiero hacer es la diferencia entre la mercantilización de ese cuerpo en pos de todo el daño físico que reconoce, de que la violen constantemente, de que tenga que... Pero siempre es así. ¿Toda actriz porno tiene ese discurso? No estamos hablando de reproducir o no el discurso que puedo darte yo o que puede dar cualquiera de nosotros. Sino más bien de, es la situación, cuando no pasa que viene un productor y le explica cómo tiene que ser, que entre ambas personas, o si no es un productor, es entre ambos actores que se prestan a hacerlo así. Y hasta que no sale bien no lo tienen que hacer, que tienen que repetirlo durante una hora, penetraciones así durante una hora. No sé, ¿no pasa eso en el porno? Y pero bueno, si hay un guión, el guión no puede fallar y cuando falla el guión no lo tienen que repetir una y otra vez. Otros actrices, claro, y actores que hacen otros tipos de cualquier película, en cualquier momento tienen que repetir y repetir la escena hasta que salga bien. Claro, no es consensuado la penetración. O sea, pero vos no la estás. Es consensuado. ¿Vos te estás dejando penetrar porque te están pagando? También hay un porno lésbico. Solo lo reducimos a esto, ¿no? Claro. Y en ese porno lésbico muchas veces no se plantean desde. Que también a veces está hecho para los hombres. Tal ¿no? cual, el porno lésbico también cumple esa función. Sí, la ayuda de juguetes, de. Sí, el falocentrismo sigue presente. Sí, sigue presente. No es algo que lo exime. Y otra, una pregunta que me gustaría hacerles para enriquecer el debate o lo que sea. Sí. ¿Se puede atacar el porno? ¿Se puede desde adentro? Alguien que quiera hacer un porno distinto, ¿va a ser algo que esté exento? ¿Va a entrar en un círculo que en donde no se esté exento de la reproducción de roles de género, la reproducción del machismo que esto implica? ¿Se puede? ¿Por qué no? Jero. De hecho, el movimiento que ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Del post-porno, que habla acerca de eso, ¿no? Surge en realidad como un movimiento artístico y es considerado, y que surge también de la teorización de Judith Butler, que es como una... feminista teórica, de género, sobre todo. Más liberal, ¿no? Que es un concepto que... No te diría que no reproduce los estereotipos de género propiamente dicho, sino que está apuntada a que otras sexualidades tengan su lugar en el espectro del porno, ¿no? Y al tener otras sexualidades que justamente esas no reproducen los estereotipos de género con tipo más mecanismos para satisfacerse, eso llevaría a que crezcan y que poco a poco se vayan abriendo más los estereotipos de género, ¿no? Teniendo otros géneros jugando al mismo juego que jugaban los dos juegos. O sea, el clásico juego del macho y la hembra. De la hembra. Entonces, ¿a qué aspiramos? ¿A hacer más grande esa industria? ¿Para hacerla más inclusiva y que se sigan perpetuando en mayor medida en la industria? ¿Eso que tanto le criticamos? No todos le critican. A ver. Perdón. Para Sol. Sí, acá tengo un testimonio de Anna Rowe-Smith, que más conocida como Anna Spann dentro de la industria del cine porno, que decía ella se consideraba ser antiporno. luego en los 80, caminando por la zona roja de Londres, se da cuenta, viendo los bares y digamos todas las tiendas, de que en realidad lo que sentía era envidia. Envidia de que la sexualidad del hombre estaba siendo atendida de todas formas. Y que nosotras como mujeres estábamos reclamando que nuestra sexualidad sea igualmente atendida. Uh-huh. Digamos, quizás este es el cuestionamiento del porno, de que si solamente está siendo atendida una sola mirada, que, digamos, sí, somos conscientes de que el porno heteropatriarcal que domina solamente se controla a través del falocentrismo que maneja, ¿no? Uh-huh. Pero tendría que existir este porno que también atienda nuestras necesidades, ¿no? Sí, sí, claramente también. Sí. Guido, estabas ahí pensando y... Sí, yo quería así contar unas palabras de una co-creadora de una página de posporno, sí, que dejó de funcionar en 2007, ¿no? Ella plantea, un porno que consiga empoderarnos, superar las risitas de instituto, el chiste fácil o el insulto, y se atreve a hablar de sexo y de nuestras sexualidades, desde una posición de poder para las que tradicionalmente no la hemos tenido, y sin olvidar nunca el sentido del humor. Bien, entonces, ¿parecería posible otros tipos de porno, sí, o la construcción y reconstrucción de otros tipos de porno? Que existen otros tipos de porno. Creativos. Existen, de hecho, ¿no? Existen otros tipos. Tal vez no son los más masivos, claramente, y donde está explota el negocio, como todos, pero sí existe. Como todo en el sistema, hay un monopolio. La realidad es esa, y la maneja el heteropatriarcal, pero existe. También, a un dato de color que quiero tirar, porque me pareció un dato muy curioso. Existe porno cristiano. ¿Porno cristiano? Porno sí. cristiano, donde Bien. Los actores tienen que estar casados entre sí para poder practicarlo. Otra vez Peter Capusotto se adelanta a la un visionario. Y donde no pueden usar métodos anticonceptivos. No pueden utilizar métodos anticonceptivos y bueno, se dará lo que se dará. Quizás no pueden ser más actores porno después de eso. Buenísimo, bueno, porno parece para todos para los gustos hasta ahora. Sí, pero algunos parece que tenemos que deslegitimizarlos, sí, porque no son sí. productivos para cómo queremos que la sociedad, cómo queremos relacionarnos en sociedad. Sí, ¿sí? Quizás la cuestión está en analizar. Poder analizar, ser conscientes de hacer un análisis sobre el porno, ¿no? De poder verificar cuáles son los micromachismos sí. o este sistema. Después, la misma sociedad va a hacer que el porno cambie. Hay, bueno, comentarios de les oyentes. Tenemos a Magalí que nos dice lo siguiente. El porno es violación paga, se cosifica a la mujer y te venden algo que no existe para el consumo patriarcal. Si se fijan en los videos más vistos, siempre son ridiculizando a las mujeres. Por ejemplo, acabándoles muy violentamente en la cara. Otra de los oyentes, Male, nos dice: hola, quiero votar por el porno amateur y en contra del porno que solo refuerza estereotipos de género. Además, es poco, dice. Es poco realista y eso no me la sube. Si en todo el acto sexual no se te corrió el maquillaje, no me interesa, dice. Claro. Igual, reheteronormativo mi comentario, pero se aplica a todo. Y por último, también tenemos un comentario más de Eve, que está siempre presente. Le mandamos un beso. La pornografía crea un mundo donde la brutalidad sexual es legitimada e incluso celebrada. También crea una desensibilización del espectador para y con las mujeres que se someten. Lamentablemente, es un mundo sin compasión ni intimidad. Demuestra nada más que odio, desprecio y repugnancia. Bueno, interesantes los comentarios de los oyentes, ¿no? Sí. Críticos. Y que también suman mucho a este debate. Jero. Bueno, para empezar, me llamó la atención el último comentario y bueno, también el primer comentario de lo que estábamos hablando antes y de algo que yo quería decir con lo que estaba hablando Rama, ¿no? Y qué es esto, ¿no? Prostitución paga y al ser prostitución también estamos hablando de un espectro más grande porque las actrices porno no son solamente las del tope de la lista que están ahí en los videos que tienen millones de visitas, sino que también al ser un negocio de prostitución para realizar pornos de más baja gama se toman muchas chicas que por necesidad y porque no tienen otra alternativa terminan sí. cayendo en eso sí. Entonces también es perpetuar hay un clasismo. Claro, hay un clasismo dentro del porno y... por eso también te resulta raro cuando autoras como Despenses proponen que es que la mujer que desea ser actriz porno está revolucionándose contra el patriarcado cuando tipo cuando nos muestra la realidad que hay veces que es una necesidad económica la que lleva a una chica joven a terminar una situación así. Sí, pero también es... Desprendés lo plantea desde que rompen mil pedazos lo que se espera de la mujer en la sociedad. Pero a veces también es una decisión, si lo planteamos desde la prostitución. Las mujeres que practican la prostitución hoy en día podrían limpiar pisos y deciden vender su cuerpo. Digamos, a ver, está limitado, ¿sí? Porque la realidad es que no acceden a otras cosas, pero también es una decisión dentro de lo que tienen que decidir. Digamos, dentro de las posibilidades que tienen. Tenemos que respetar esa decisión. ¿Y esa libre elección lo exime de la violencia que se implica? ¿Debemos permitir que esa violencia pase solamente porque existe una libre elección de por medio? No, debemos regularla. Y la violencia seguirá existiendo. Y no, pero bueno, el tema es cambiar, es aspirar a cambiar el paradigma social. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque las mujeres siguen haciendo pornografía y siguen siendo prostitutas. Mientras tanto, ¿qué hacemos con esas mujeres? Bien, bueno, Rama. No, nada que sí. Permitirlo o más bien tratar de atacar a la fuente, que es aquellos productores o en el caso de las mujeres prostitutas, aquellos proxenetas o aquella sociedad que lo permite. Claro, que son mujeres que también son chupadas. Son chupadas. En contra de su voluntad. Y esas, yo lo entiendo como una violencia inadmisible que realmente debe ser. ¿Es una libre elección o es estar abolida? O es ser la panza que se está cagando de hambre por 5 pesos para poder comer. Bien, bueno, un tema que podemos tratar también, que se despliega un poco esto, se desprende, que es el trabajo sexual. Así que también más adelante seguramente nos meteremos con eso. Que también es un debate que se está dando ahora en la sociedad. Sí, sí, sí, claramente. Bueno, en un ratito seguimos. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber. Tirado, mirando porno, filosofé. ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? Cerré los ojos y acabé. Mosh Radio.